y en el alto cielo su fondo es brillado, en las multitudes el hombre. Estamos comenzando el programa Conversando Educación, que es un programa auspiciado por el Colegio Estela Segura, y hoy día vamos a tener grandes invitados, porque en realidad los medios de comunicación deben servir a la comunidad, y nosotros como colegio estamos sirviendo a la comunidad, informándolo, también entreteniéndonos y educándonos. Creo que hoy día va a ser un programa muy bonito. Tenemos grandes invitados. Tenemos en primer lugar a nuestra directora del colegio, Estela Segura, la señora Marta Prieto. Vamos a tener a don Andrés Palma, que es el coordinador nacional de educación del Ministerio de Educación, y la señorita Kimberly Pérez, que es un administrador público, que son las personas que hoy día están teniendo la información más acabada con respecto a lo que significa la reforma educacional que se debe implementar en forma progresiva, pero a contar de 2018. Por lo tanto, creo que ha sido súper rico poder empezar esta reunión. Le vamos a dar un poco las excusas a nuestros auditores, que nuestros invitados de honor van a llegar en un ratito más, porque están recién saliendo de una reunión del Ministerio de Educación, y ellos nos avisaron ya que venían, y creo que irán a llegar en una media hora más. Nosotros vamos a poder conversar en este momento con nuestra directora, la señora Marta Prieto, quien es, nos va a contar cosas del colegio, porque es muy importante que cada uno de ustedes sepa y conozca de primera línea, de primera mano, lo que nosotros estamos haciendo en el colegio. Señora Marta Prieto, ¿sí? Directora del Colegio Estela Segura. Muy buenas tardes, Fernando. Estoy muy contenta de estar contigo aquí en este programa de radio, para poder aclarar algunas dudas. Esperemos que el señor Palma, la señorita Pérez, nos aclaren mucho con respecto a la ley de inclusión escolar, que en algunos plazos ya se están venciendo. Supongamos los colegios que quieren entrar a la gratuidad para el próximo año tienen que inscribirse antes del 31 de agosto. Pero para eso necesitamos algunos requisitos. Y eso, don Claudio y la señorita Kimberly nos van a aclarar un ratito más cuando ellos lleguen. Señora directora, cuénteme, ¿el colegio va a seguir funcionando como tal? ¿Cuál es la decisión que tiene usted como sostenedora del colegio? El colegio va a seguir funcionando en los próximos 2 años tal como estamos, con el copago, y a fines del año 2017, que es obligación pasarse a fundación o a corporación, estaríamos entrando entonces a la parte de gratuidad para el año 2018. Sí. 18. Ahora, pero sería súper interesante poder ir conociendo algunas cosas, como por ejemplo la historia del colegio, cuándo se fundó, quién es la fundadora. O sea, son datos, yo creo que son súper relevantes, que hoy día nuestros auditores deben conocer. Bien, el colegio se fundó el año 1970 por doña Marta Valenzuela Baeza, la cual con orgullo digo que es mi madre, porque ella empezó de cero, absolutamente de cero, o sea, sin siquiera tener enseñanza media. Y fue estudiando, sacó la profesión de profesora en la Universidad Católica, después sacó un magíster también en la misma universidad, y fue un esfuerzo personal, sin ayuda absolutamente de nadie. Y tú ahora ves el colegio como está, tremendamente grande, con un gran prestigio, con grandes resultados. Estoy muy orgullosa. Ella, bueno, ahora tiene 81 años y está en su casa, ¿cierto?, descansando. Es un merecido descanso después de tantos años de lucha. Hace aproximadamente 4 años que ya no está viniendo al colegio. directora, y el colegio en este minuto se... ¿Qué niveles de educación tiene? Para que la conozcan nuestros auditores, puede ser... Bien, el colegio empieza en pre-kinder y tenemos hasta cuarto año medio. Ya. ¿Qué le parece que nos vamos un poquito a la música? Quiero recordarle a nuestros auditores que en unos minutos más va a estar con nosotros don Andrés Palma y Kimberly Pérez, quienes nos van a sacar de todas las dudas que tenemos acerca de la reforma educacional. Y aparte de eso, también vamos a conversar de otras cosas que tienen que ver y que son atingentes a la educación, para que todos nuestros auditores puedan también percatarse de lo que está pasando hoy día. Y para ello pueden llamar al teléfono 22-872-7871, Radio Puente Alto. Nos interesa muchísimo porque eso es un servicio que está dando el Colegio Estela Segura a todos nuestros auditores, para que vayan conociendo lo que significa hoy día la reforma educacional. Pero en realidad ahora tenemos que ir a la música. Voy esperando un poco a nuestros invitados. Vamos a poner un tema maravilloso de Violeta Parra, pero preciosísimo, que es La Jardinera. No sé si ustedes se acuerdan de esa canción hermosa. Usted, directora, ¿se acuerda de eso, no? Por supuesto, una gran cantante. Una gran cantante. Vamos entonces con Violeta Parra. Espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Tendré lista la corona para cuando en mí te muera. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde beso un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Cogollo de toronjil, cuando me aumenten la pena, las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Yo me ausento antes que tú te arrepientas. Heredarás estas flores, ven a curarte con ellas. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde de sojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Compadre Armando, más vale. Bien, continuamos con nuestro programa Conversando Educación. Creo que hoy día va a ser un día muy importante para nosotros, acá a los Puente Altino, en el sentido de que van a poder ustedes conocer de primera mano lo que está significando hoy día lo que es la reforma educacional. Y eso creo que es muy importante para que cada uno de ustedes, señora, señor, se dé cuenta. Pero usted va a tener la posibilidad de llamar, llame, consulte. Hoy día puede perfectamente preguntarle algo a la directora o a las personas que vamos a tener de invitados, que son don Andrés Palma y la señorita Kimberly Pérez. Creo que va a ser un programa bastante bueno, digamos, en el sentido de informar a la población, especialmente a los apoderados, porque hoy día usted, señora, señor, de repente se pregunta, ¿el colegio va a seguir? ¿Cómo va a seguir el colegio? ¿Qué condiciones van a tener los alumnos hoy día a contar del año 2016 o el 2018 en el colegio? Todas esas consultas, todas esas interrogantes van a ser hoy día, digamos, un poco, no sé si en forma total, pero por lo menos el objetivo nuestro es dejarlas claras. Y eso creo que es muy importante porque usted, estimado amigo que está escuchando y que escucha todos los días jueves este programa, lo único que tiene que hacer es animarse a preguntar, porque yo creo que debe estar lleno de dudas, debe tener muchas dudas, como le decía delante, ¿qué va a pasar con mi hijo? ¿Cómo va a quedar el colegio? ¿Va a ser particular? ¿Tendrá que pagar mucho? ¿No pagar nada? ¿Cuáles van a ser los horarios? No sé, pues usted debe tener muchas interrogantes. Y todas esas interrogantes hoy día van a tener, digamos, respuesta de partida de nuestra directora y también de nuestros amigos que van a llegar acá a contarle esta realidad que hoy día es la ley de educación. Tengo entendido, directora, que tiene un nombre especial la ley, ¿no? La ley de inclusión. La ley de inclusión escolar. Escolar. En donde creo que en esa hay tres cosas que tiene, sí, digamos. Fin al copago, fin a la selección y déjame ver, son tres cosas. Tres, selección, copago y lucro. Exactamente, sí. Ya. Por lo tanto, a contar del 2018, el colegio tendría que ser gratis. Claro, sin fines de lucro, tendríamos que pasarnos a fundación o a corporación. A corporación. Uh-huh. Pero los niños hoy día, directora, no van a pagar, ¿verdad? No, los niños no van a pagar lo que pagan hoy día, que es el copago. Ya, pero eso va a ser el 2018. El 2018, sí. O sea, todo continúa igual. Hasta el 2017. El 2018 viene un cambio radical que lo estamos estudiando, pero el colegio continúa. Vamos ya a seguir hasta las últimas consecuencias, Fernando. Me parece una muy bonita decisión, sobre todo porque en definitiva está entregando educación a un montón de niños puentestinos. Muchos niños. Son 800 alumnos que no podemos dejar nosotros en la calle. Tenemos que continuar con esta labor. Sí, porque en definitiva pareciera ser que ahora el colegio Estela Segura ha aportado a esta sociedad un montón de personas. Yo no diría tanto profesionales, a lo mejor son muchos profesionales, pero sí muchas personas buenas. O sea, muchos hombres buenos, digamos. Sí, cada niño que sale de cuarto medio es una persona integral en el colegio. La mayoría de ellos, yo diría el 70% o el 80%, estudian una carrera universitaria. Los puntajes son bastante buenos. Si no estudian una universidad tradicional, están estudiando en institutos profesionales o en universidades particulares. Pero todos se están desarrollando en forma bastante plena, ¿no? Todos los niños. En forma integral, por supuesto, sí. Ahora, directora, en el otro ámbito, por ejemplo, me parece que también el colegio ha tenido algunos logros en cuanto a la parte deportiva, ¿no? Hay unas niñas que están. Sí, tenemos a tres niños que van a competir en forma internacional. Ellos han ido muchas veces a Brasil, han ido a Colombia. Son las hermanas Pavés y otro chico del mismo curso que en este momento no recuerdo el nombre, pero son niños que están representando el colegio continuamente. ¿Aló? A ver, espere. ¿Sí? Parece que llegó una llamada. Ya, estamos recibiendo un llamado acá, vamos a salir al aire un poquitito, espera un poquitito. Vamos a ver cómo estamos saliendo al aire. Estamos esperando a nuestros invitados y yo creo que es muy importante que cada uno de ustedes se prepare, porque es lo que yo quiero que llamen, que ustedes sean capaces de poder interactuar con nosotros y poder dilucidar sus dudas, porque yo creo que debe tener muchas dudas. ¿Hay dudas, directora? ¿Los apoderados le han preguntado algunas cosas? Sí, hay mucha incertidumbre con los apoderados, qué va a pasar. Me preguntan si vamos a cobrar más, si nos vamos a hacer particular pagados, si ellos tienen la idea de que si nos vamos a pasar a municipal. O sea, eso es un absurdo. Nosotros somos particulares, nunca nos vamos a pasar a municipal. Lo que sí va a ser gratuito el año 2008, pero nunca vamos a ser municipal, sigue siendo particular. Buenas tardes. Sí, bueno, ya, lo vamos a sacar al aire, ¿eh? Esperen, no corte, está escuchando la radio, ¿no? Aló, no corte, no corte. Bien, buenas tardes, ¿me escucha? Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está usted? Bien, pues usted se acuerda de mí, ¿no? No, pues no me acuerdo mucho de usted, pues. Ya, mire, yo he tenido todos mis hijos y acá en el colegio. Bueno, ahora le quiero contar que estamos con la directora del colegio esperando a una persona que va a sacarnos de todas las dudas que tiene la reforma educacional, y es la persona más importante en Chile en cuanto a este tema. Así que ya. Aquí le cuento también que está nuestra directora, la señora Marta Prieto, por si quiere saludarla también. Ya, buenas tardes, señora directora. Muy buenas tardes. ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escucha? Sí. Ya. Cuénteme nomás. Mire, yo no estoy para nada de acuerdo con la reforma. Ya. Porque los niños van a ir a cualquier colegio ahora. Ya. Y a mí no me gusta otro colegio que no sea el que uno pueda elegir. Ya, sí. Cuéntanos nomás. Sí. Eso por un lado. Ya. Y por otro, ¿qué tanto escándalo con el lucro si aquí cobran ni 20 mil pesos? Entonces, 20 mil pesos me lo gasta cualquier persona en cualquier fin de semana. Yo creo que hay personas, ¿verdad?, que ellos pueden pagar y deberían pagar, ¿no es cierto? Entonces, la gratuidad, y lo otro, que la gratuidad va a ser para todos. Claro. ¿O es para alguno nomás? No, no, en este minuto, de acuerdo a la ley, la gratuidad va a ser para todos. O sea, los que tienen plata igual van a estar gratis. Exactamente, también van a estar gratis. Entonces, ¿está malo eso? Sí, bueno, y esa porque es la idea. Pues, los que tienen que pagar. Los que no tienen, a eso ayúdenlo. Así es. ¿Usted está de acuerdo entonces? Esa es mi opinión. ¿Usted está de acuerdo que el que tiene dinero pague la educación? El que tiene pague, ¿no? Claro. Es injusto. Sí, porque en realidad se va a pagar con plata de todos los chilenos, ¿eh? Claro, entonces eso está mal, está muy mal. Oiga, qué bueno. Que cuando lleguen las personas ahí que están invitados, no sé si. Aquí, si llegaron. No, van a llegar. Pero la directora le quiere decir algo también. Ya, bueno. La verdad es que. No. ¿Cómo está, señora directora? Sí. Bien, muchas gracias. ¿Aló, aló? ¿Aló? Sí, la tía Marta. Sí. Sí. Bueno, ¿sí? Un gusto saludarlo. La directora, la tía Marta. Sí, la tía Marta, sí. Aló, Marta, no me Prieto, escucha. Sí. ¿No está escuchando? No, bien. Escucho muy bajo. Escucha muy bajo. Ya. La verdad que en estos momentos. Ahí sí. La verdad que en estos momentos ya, voy a llamar más rato porque nos escucha muy bien. Ya, vamos. Bien, pero igual le vamos a contestar al señor que llamó. En estos momentos no estamos para discutir la reforma, porque esto la ley de inclusión va sí o sí, o sea, no saco nada con decir no se va a seleccionar los alumnos, se van a seleccionar porque tenemos que acatar nomás. Los niños van a ser seleccionados el 2018 con las normas que nos exige el Ministerio de Educación. No sé, va a ser una tómbola, todavía no se sabe eso, pero en estos momentos, por estos 2 años que tenemos, sí tenemos la facultad de seguir como estamos, así que seguimos con alguna selección a partir de 6º año hacia arriba. De pre-kinder a 6º se matricula todo el que llegue hasta copar las vacantes que tenemos. Ese es nuestro criterio hasta el momento. De 7º a 4º medio exigimos algún tipo de requisito. eso va a ser, digamos, para todos los colegios de Chile, no solamente para los municipales y los particulares subvencionados, ¿verdad? Que hoy día se van a acoger a una normativa nueva que puede ser fundación, me parece, o corporación sin fines de lucro. O sea, estamos tratando de informarle a nuestros auditores lo que nosotros lo que sabemos hasta el momento, pero vienen las personas indicadas a darnos todas las indicaciones y aclararnos las dudas desde el ministerio mismo. ¿Qué le parece que vamos un ratito a la música? Perfecto. Me hacía una acotación nuestra directora, en realidad yo delante dije cantante, pero efectivamente, bueno, sí. Violeta Parra es más que cantante, ¿no? Es compositora. Es una compositora y una recopiladora muy importante de este país. Folclorista. Hay canciones muy hermosas, Violeta Parra, que las vamos a recordar ahora porque estamos a puertas del 18 de septiembre. Y hay un tema súper lindo que se lo vamos a dedicar a todos los advertidos de Puente Alto, ahí de Pirque, San José de Maipo y La Pintana. ¿Me quiere decir que lo que son advertidos? Advertidos, yo no sé por qué. ¿Es un dicho? No, claro, el advertido es inteligente, bueno, ¿verdad? Entonces vamos a dedicar ahora a este tema que es muy bonito, el advertido de Violeta Parra. Muy bien. Yo no sé por qué mi Dios le regala con largueza sombrero con tanta cinta y a quien no tiene cabeza. ¿A dónde va el guay que no haré? Responde con prontitud. Si no tenés la contesta, prepárate el ataúd. Vale más en este mundo ser limpio de sentimientos. Muchos van de ropa blanca y Dios me libre por dentro. Yo te di mi corazón, devuélvemelo enseguida. A tiempo me he dado cuenta que vos no lo merecías. Hay que medir el silencio, hay que medir las palabras, sin quedarse ni pasarse medio a medio de la raya. Yo suspiro por un peiro, como no hay de suspirar, si me han entregado la llave de todo lo celestial. Y vos me diste el secreto de chapa sin cerradura, como quien dice la llave del tarro de la basura. Déjate de corcoveo, que no nací paginete, me sobran los valentinos, los gardeles y negrete. Al pasito por las piedras, cuidado con los juanetes, que aquí no ha nacido nadie con una estrella en la frente. Discreto, fino y sencillo, son joyas resplandecientes con las que el hombre que hombre se luce decentemente. Alberto dijo, me llamo, contestó lindo sonido, mas para llamarse Alberto hay que ser bien advertido. Qué pena siente el alma. Pone a los deseos que anhela el corazón, que amargas son las horas de la existencia mía, sin olvidar tus ojos, sin escuchar tu voz. Thank you. fatal visión. Qué pena siente el alma cuando la suerte impía se opone a los deseos que anhela el corazón. En la prisión de la ansiedad medita un astro en alta voz, gime y se agita como león, como queriéndose escapar. ¿De dónde viene su corcel con ese brillo abrumador? Parece falso el arrebol que se desprende de su ser. Viene del reino de Satán, toda su sangre respondió, quemas el árbol del amor, deja cenizas al pasar. Va prisionero del placer y siervo de la vanidad, busca la luz de la verdad, mas la mentira está a sus pies. Gloria le tiende terca red y le aprisiona el corazón. En los silencios de su voz, él se va ahogando sin querer. La candileja artificial le ha encandilado la razón. Dale tu mano, amigo sol, en su tremenda oscuridad. Es lo que canta, digo yo, no se consigue responder. Van a la abeja sin su miel, van a la voz sin segador. Es el dinero alguna luz para los ojos que no ven. 30 denarios y una cruz, responde el eco de Israel. ¿De dónde viene tu mentir y a dónde empieza tu verdad? Parece broma tu mirar, llanto parece tu reír. Su conciencia dijo al fin, cántale al hombre en su dolor, en su miseria y su sudor, y en su motivo de existir. Cuando del fondo de su ser, de entendimiento así le habló, un vino nuevo le endulzó las amarguras de su hiel. Hoy es su canto un asadón, que le abre surcos al vivir, a la justicia en su raíz, y a los raudales de su voz, en su divina comprensión. Luces brotaban del canto. Entonces, nuestro programa que estaba tan prometido para ustedes, que es una visita muy importante, y vamos a pedirle a nuestra directora, la señora Marta Prieto, que comience este programa que realmente va a ser muy importante para todos nuestros vecinos. Pirque, Puente Alto, San José de Maipo, La Pintana y La Florida, quienes en realidad tienen bastantes signos de interrogación, y queremos nosotros, a través de nuestros invitados, poder decirles sí, usted tiene razón, usted sabe, o usted todavía quedó con dudas. Pregunte lo que usted quiera, ¿a qué número? Al 22872-7871, Radio Puente Alto. Directora. Bien, queremos darle la bienvenida entonces a don Andrés Palma, quien es el coordinador nacional del MINEDUC, y también a la señorita Kimberly Pérez, quien es el administrador público y funcionaria del MINEDUC. Muy bienvenidos. En mi convicción como educadora por más de 40 años, creo que el Estado debe regular y velar por el acceso y por la calidad de la educación. Al mismo tiempo, debiera respetar y asegurar elementos esenciales como la libertad de enseñanza, el derecho a la educación, a la elección y el aporte de los padres en esta educación de sus hijos y en el cumplimiento de proyectos educativos donde convivan sanamente colegios privados y públicos, de entidades sin fines de lucro y con fines de lucro, laicos y religiosos, conservadores y progresistas, sin más requisito que respetar rigurosamente la legalidad vigente, cumplir con estándares de calidad establecidos, asegurando a los apoderados que sus hijos van a adquirir la mejor educación y que ellos van a elegir libremente. Son los padres los mayores fiscalizadores de nuestra labor. Motivo de esta reunión es socializar la ley de inclusión escolar, la que termina con el lucro, el copago y la selección arbitraria, que cobra vigencia en forma gradual a partir del 1 de marzo del 2016. Y nada menos que de la voz autorizada de don Andrés Palma, quien, ya dijimos, es el coordinador nacional de Minedu, y la señorita Kimberly Pérez, a quienes le damos la más cordial bienvenida, iniciando una ronda de preguntas que vamos a escuchar por teléfono. Nos gustaría, don Andrés, que nos introdujera un poco en esta ley de inclusión escolar. Hola, gracias Marta, muchas gracias por esta invitación aquí a Puente Alto, a la provincia de Cordillera, con hermosa vista de la cordillera de los Andes, como siempre, y contento de estar aquí, dispuesto a escuchar las preguntas y tratar de resolver las dudas sobre este proyecto que es el eje de la reforma educacional que impulsa la presidenta Bachelet. Le hemos llamado proyecto de inclusión escolar, que pone fin al lucro, a la selección y al copago en los establecimientos que reciben aportes del Estado. Es un proyecto que cambia de alguna manera paradigmas en la educación para fortalecer los proyectos educativos de cada uno de los establecimientos. Hace algunos días un dirigente de una organización que agrupa sostenedores de la educación decía en un seminario que había 14 menciones al proyecto educativo en el proyecto de inclusión escolar, que nunca había habido una ley que hablara tanto del proyecto educativo. Y esto es porque creemos que es algo muy importante que cada comunidad, inspirada por sus sostenedores, por los que organizan el establecimiento, pueda desarrollar y comprometerse con los proyectos educativos propios, puede enriquecer la educación a través de eso. Por eso creemos que está bien que existan establecimientos particulares subvencionados y establecimientos estatales, hoy municipales, ya que se amplíe la diversidad de propuestas para la comunidad y que sean las familias las que busquen el proyecto educativo que las identifique mejor, para que en ese proceso vayan madurando, creciendo y madurando sus niños y niñas. Y ese es el contenido más profundo de esta ley, y por eso estas tres consignas que están en el título, ¿no? Fin a las selecciones, justamente para que sean las familias las que elijan y no sean seleccionadas por alguna otra razón. Fin al copago, porque el copago es una forma de selección. Hay establecimientos que tienen muy alto copago y por lo tanto son inalcanzables para algunas familias, y sin embargo reciben aportes del Estado. Entonces, si los recursos en parte o totalmente es aportado por el Estado, la idea es que no haya ese tipo de selecciones. Y fin al lucro, porque por dos motivos que son bien importantes. Por una parte, porque queremos que todos los recursos, tanto los que ponen los padres como los que pone el Estado, vayan íntegramente al desarrollo de los proyectos educativos. Y cuando una entidad está organizada, pero como... Pero ahí no va a haber aporte del apoderado ahora. No, cuando sean gratuitos no va a haber aporte obligatorio del apoderado, porque los padres van a poder hacer aportes al establecimiento igualmente, que no sean obligatorios. Aportes para actividades extracurriculares o hacerle donaciones al establecimiento para mejoras de infraestructura o desarrollo de algún proyecto específico. Lo importante es que, si los padres se quieren comprometer con el proyecto educativo del establecimiento, lo van a poder hacer. Lo importante es que no sea un factor de selección. Usted tiene plata para pagar el copago, entonces puede entrar. Si usted no tiene plata para pagar el copago, no puede entrar. ¿Ya? Ese es el tema. Pero, por una parte, ese el lucro para que todos los recursos que se aportan vayan al proyecto educativo, y por otra parte porque cuando una entidad se transforma en una entidad sin fin de lucro, esa entidad permanece más allá de las personas. Fíjense, hace unos días yo me reunía con los directivos de la Sociedad de Instrucción Primaria, que entiendo también tiene algún colegio por acá, la Fundación Matea, por acá, sí, por Puente Alto, ¿ya? Y ellos me decían, esta entidad, que todo el mundo la asocia a los mates, porque fue fundada por los, sí, mates, pero esta entidad se fundó en 1860 y tanto, uh-huh, y los principios con los cuales se fundó siguen estando vigentes. Esa es la característica de las entidades sin fines de lucro. Sí, pero ellos tienen un copago. Pero estoy hablando... Es más alto que los... Pero estoy hablando de la entidad sin fin de lucro. pueden tener copago o no tener copago las entidades sin fines de lucro. Lo ¿sí? que ocurre, sí, claro. Es una novedad para mí. Lo que ocurre es que las entidades sin fines de lucro permanecen más allá de las personas que las crean. En cambio, una sociedad comercial no permanece más allá de la persona que la crea. Entonces, ese es el sentido del cambio, que los proyectos educativos permanezcan más allá de las personas que las crean, que todos los recursos se destinen a la educación, y por eso además estamos poniendo un montón más de recursos de los que hay hoy día, un 20% más de recursos el Estado va a poner de aquí al 2018 en los establecimientos que reciben aportes del Estado. Quisiera agregar, como para aclarar, la duda que le surge a Marta, que probablemente se va a resolver después en alguna consulta telefónica, el hecho de que ser gratuito, ser sin fines de lucro, adherir o no a los convenios que impone la ley o propone la ley, van por carriles distintos. Entonces ahí a lo mejor es donde se generan ciertas dudas para ciertos sostenedores, pero no son necesariamente, porque la ley propone ciertos plazos y ciertos beneficios y ciertos tiempos para cada tipo de sostenedor. Entonces se van a ir resolviendo las dudas a medida que vayamos conversando. Claro, tengo entendido que el año 2018 tenemos que estar todos en esta ley de inclusión. A ver, es que hay distintos, como dice Kimberly. Por el carril que me vaya al 2018. Hay distintos carriles. No, el 2018, tiene que estar en el carril de ser sin fin de lucro. Esa es la exigencia. Pero para eso me tengo que hacer corporación o fundación. Por eso, la corporación o fundación es ser sin fin de lucro. Sí. ¿Ya? Cuando uno se constituye en una corporación, no necesariamente. El copago va por un carril distinto. El copago. Ahí está complicada la cosa. El copago, no, si no es tan complicado. Pero para eso estamos, para resolver esa complicación. Pero a ver, aquí hay tres carriles. Digámoslo así, hay tres carriles. Sí, claro, claro que sí. Hoy día hay muchas fundaciones. Tú misma decías hace un momento que la Sociedad de Instrucción Primaria, que es una fundación, cobra. Entonces, no es incompatible. Los tres carriles. Acá hay unos plazos que yo tengo que cumplir. Sí, por eso. Ahora, pero por eso. Yo tenía que decidir si iba a seguir cobrando o no cobrando. Sí, pero ese 31 de agosto para este año es si yo quiero seguir cobrando copago para el 2016. Sí. Si uno quiere seguir cobrando copago, pueden saltarse ese paso de este 31 de agosto, que depende de la realidad, como mencionábamos, de cada establecimiento. Para los que tienen copago muy bajo, dado los aportes que recibirían por anunciar que van a ser gratuitos, les convendría, incluso podrían llegar a recibir más aportes que el mismo copago. Pero si usted desea ser gratuito para el periodo 2017, lo puede informar el periodo 2016 y ser gratuito el 2017, y así sucesivamente. Porque los tres carriles, Kim hacía mención, aquí hay tres rieles. Uh-huh. Un riel es el riel del fin del copago, del paso a la gratuidad. Hay establecimientos que pasan rápido a la gratuidad porque tienen bajo copago y el Estado les reemplaza los recursos que tienen y van a pasar rápido a la gratuidad. Pero hay establecimientos que tienen muy alto copago y el Estado hoy día no puede reemplazarles todo lo que tienen. Y por lo tanto, esos van a pasar más adelante. Entonces, va a haber establecimientos que pasan ahora, el 2017, el 2018 y otros después todavía. Sí. Ahora, para ser sin fin de lucro, efectivamente, como tú decías, Marta, es el 2018, todos tienen que ser sin fin de lucro. Sí. Con copago o sin copago, todos sin fin de lucro. Y el tema de un sistema transparente, objetivo, universal de admisión, eso va a regir gradualmente, primero en una región pequeña, la ley dice una región de 300.000 habitantes o menos, el año 2017, en otras cuatro regiones de menos de 1 millón de habitantes el año 2018, y en la región metropolitana que tiene más de 1 millón de habitantes el año 2019. ¿Ya? Entonces también eso va a ser gradual, partiendo con una experiencia piloto y después ampliándolo un poco más y después ampliándola a las regiones más grandes. Entonces, cada uno de los tres rieles, esto tiene no dos rieles como la línea del tren, sino que tiene tres rieles, cada uno de los rieles tiene un proceso de transición para que los establecimientos además se vayan adaptando y para que se tomen las decisiones con calma, no apresuradamente. Ahora, como decía Kim, evidentemente un establecimiento que tiene un copago efectivo, o sea, que recibe efectivamente 5.500 pesos, 7.000 pesos de copago en promedio por su alumno, le conviene pasar a gratuidad en este año 2016. Tiene plazo hasta el próximo lunes para anunciar esto, ¿ya? ¿Y por qué le conviene pasar a gratuidad en el año 2016? Porque si está en SEP, por la subvención escolar preferencial hay un 20% de incremento más. O sea, por los niños prioritarios, ¿ya? Son en promedio como 6.000 pesos por niño. Pero además, si pasa gratuidad por los niños que no son prioritarios, sino que son que están en una mejor condición socioeconómica, que les denominamos preferente, ¿ya? Eso va a recibir aproximadamente 18.000 pesos en promedio, 14.000 pesos en la media y 21.000 pesos en la enseñanza básica y pre-kinder. Y bueno, y si además es sin fin de lucro, las tiene todas, ¿ya? Si además pasa sin fin de lucro, va a recibir además 5.700 pesos por cada alumno adicionalmente el próximo año. Entonces, un establecimiento, yo hoy día sacaba las cuentas para un establecimiento que un sostenedor me preguntaba, un establecimiento que tiene un 50% de los niños que pertenecen a los sectores sociales más vulnerables. Sí. Y un 40% de los niños que pertenecen a los sectores sociales, llamémosle medio o emergente, ¿ya? Y un 10% que están un poquito mejor, ese establecimiento puede llegar a recibir 17.000 pesos adicionales por niño el próximo año. Que no deja de ser, si hoy día está recibiendo 60.000 pesos por niño en promedio, 17.000 pesos más es casi un 30% más de recursos. Entonces, estamos poniendo recursos asociados a la mejora de la calidad de la educación y cada uno de los rieles entonces va teniendo su plazo. Hay un detalle no menor que no me gustaría que pase desapercibido. El hecho cuando Andrés habla del copago efectivo que se recibe. Porque, claro, uno en el ideal tiene un cierto porcentaje de becas y otro porcentaje de padres con copago. Pero ese porcentaje de padres con copago, uno sacando las cuentas, tiene un porcentaje de incobrabilidad. Entonces, ese porcentaje de incobrabilidad uno lo tiene que restar a la hora de sacar las cuentas efectivas de cuánto es el ingreso que uno recibe. Y así uno puede sacar el promedio de lo real que está recibiendo por cada estudiante que tiene en el establecimiento, ya que el aporte por gratuidad, que son estos 5.700 pesos, 0,25 UCE para el 2016, se va a entregar igual que la subvención, o sea, por el total de estudiantes que existen en el establecimiento. Entonces, la idea es que los sostenedores que quieran sacar los cálculos de si les conviene o no les conviene los temas numéricos, también tengan esa consideración, porque varía mucho las cifras entre lo que uno espera recibir y lo que uno recibe efectivamente. Ahora, para los papás y mamás es importante decirles que los compromisos se cumplen. Entonces, si ellos tienen, porque hay establecimientos que están anunciando el copago, el fin del copago para el 2016. Uh-huh. Pero eso rige a partir del 2016, porque los recursos que pone el Estado en reemplazo del copago están para el 2016, no están para el 2015, están para el próximo año. Entonces, entonces tienen que seguir pagando el copago del 2015. El 2016, muchos establecimientos van a ser gratuitos que este año tienen copago. Los que están anunciando ahora, ¿no es cierto?, este mes de agosto, pero el 2015, si usted se comprometió a cofinanciar la educación de sus niños, tiene que cumplir. Don Andrés, yo le quería preguntar, ¿para seguir recibiendo los recursos SEP, obligatoriamente debemos ser gratuitos? No, los recursos SEP que se incrementan en un 20% a partir del próximo año son para cualquier establecimiento. ¿Cuál es el requisito del recurso SEP? Tener un plan de mejoramiento educativo. Bien, yo puedo tener ese plan y además el plan de mejoramiento educativo lo puede tener un establecimiento con copago, un establecimiento con lucro, un establecimiento sin copago, un establecimiento sin lucro, un establecimiento sin lucro con copago, cualquier combinación. Cualquier establecimiento que tiene SEP o que se quiere incorporar a SEP, tiene derecho a SEP. No hay bien, la única restricción, única restricción es que tienen que tener un plan de mejoramiento educativo. Bien. Y por eso el incremento del 20% de la SEP es, ¿por qué? Porque queremos mejores planes de mejoramiento educativo para mejorar la calidad de la educación, porque el centro de la reforma está cómo mejoramos la calidad de la educación. Entonces, planes de mejoramiento educativo, 20% más de recursos. Claro, efectivamente, yo estuve leyendo por ahí algún documento de la CONACEP, que agrupa, digamos, a los colegios con copago, fundamentalmente, al sector subvencionado, y ellos tenían la duda en virtud de dos leyes, la 20.248, que es la CEP, y la 20.845, que es la de inclusión que escolar. Empieza a regir ya pronto. Entonces, la interpretación que hacía CONACEP respecto de estas dos leyes y cómo se cruza información entre estas dos leyes, era si efectivamente los colegios que en este momento están ya percibiendo los recursos CEP iban a poder o no continuarlos recibiendo a partir, por ejemplo, del año 2016 o 2017, porque asimismo, mientras esta idea está vigente, digamos, de que los recursos se pueden percibir, sin embargo, en la ley 20.845, que es la ley de inclusión, aparece en el artículo 27º que solamente podrían recibir los recursos CEP aquellos colegios que hayan optado por la gratuidad ya. No. Yo te admiro que te sepas los artículos de la ley, yo no me los sé y estoy encargado de implementarla. Pero Concha y jefe UTP de mi. Pero ¿cómo se llama? No, eso está absolutamente equivocado. Lo que ocurre es lo siguiente, es que la CEP se amplía ahora a la CEP para alumnos preferentes. Entonces, la CEP para alumnos preferentes se obtiene si uno es gratuito, si un establecimiento es gratuito. Pero la CEP, llamémosle la CEP tradicional para alumnos prioritarios, sigue bajo las mismas normas que hasta el día de hoy y por lo tanto cualquier establecimiento puede tener la CEP para alumnos prioritarios. Los gratuitos tienen además la CEP para alumnos preferentes. Es como un incentivo al paso a la gratuidad. ¿Ya? Entonces, claro, si poníamos la CEP para alumnos preferentes con las mismas condiciones que la CEP para alumnos prioritarios, que era el solo plan de mejoramiento educativo, entonces nadie se iba a querer pasar a gratuidad. Entonces dijimos, muy bien, plan de mejoramiento educativo vinculado a las dos CEP, la CEP tradicional y la CEP nueva, pero la CEP nueva solo para los que son gratuitos. Entonces una lectura errada de la disposición puede haber sido hecha por algún abogado vinculado a la CONACEP y bueno, está bien, todo el mundo se pone nervioso cuando hay cambios porque si a uno le cambian en algo las cosas, uno se pone nervioso, eso es legítimo, pero como digo, la CEP tradicional, la CEP para alumnos prioritarios, sigue siendo válida para todos los establecimientos. Mira, esto yo lo explico de la siguiente manera, que la CEP normal, la ley dice que se amplía un 20%, que era lo que anteriormente explicó Andrés. Si ahora tú vas quemando etapas y además eres gratuito, vas a tener la CEP para los preferentes, que sería el 50% aproximadamente de la otra CEP. Y si además tú le sumas, quemas otra etapa más, siendo sin fines de lucro, vas a recibir el aporte por gratuidad, que es otro aporte en dinero que crea la ley. Entonces tú vas quemando etapas. Si solo firmas el convenio CEP, ok, recibes la CEP normal de alumnos prioritarios, primer y segundo quintil aproximadamente. ¿Algo? Gratuito, además CEP para el tercer y cuarto quintil y además sin fines de lucro, aporte por gratuidad 0,25 UCE. Sí. Tengo una consulta respecto de la misma temática de los alumnos prioritarios, los alumnos preferentes. Actualmente conocíamos la terminología más bien por alumnos prioritarios, que es lo que fuertemente habla la ley CEP. Y sabemos que dentro de la ley se admite que hasta el 40% de los estudiantes más vulnerables son considerados prioritarios. ¿Ya? Desde ahí en adelante, es decir, desde el 40% hacia arriba, parten los alumnos que ya se consideran preferentes, no prioritarios. ¿Hasta qué porcentaje llega eso? La pregunta la hago por la siguiente idea. Hay muchos colegios que lógicamente deben empezar a sacar sus cálculos matemáticos para empezar a proyectarse, digamos, en el tiempo, en virtud de los recursos económicos con los que van a empezar a contar. Ya, como te mencionaba, los prioritarios serían aproximadamente primer y segundo quintil, y los preferentes tercer y cuarto quintil. Tercer y cuarto, claro, perfecto. Se asimila a esos quintiles que ya conocemos, son conocidos por todos. Sin embargo, para hacer más preciso el cálculo, a varios establecimientos ya se les ha hecho llegar una carta, según los antecedentes con los que cuenta el Mineduc, obviamente, y los instrumentos que son conocidos por todos, ficha de protección social, si los padres ya están en FONASA A, etcétera, etcétera, los que ya conocen, se les ha hecho llegar una carta en la cual se señala cuántos estudiantes tienen preferentes, prioritarios y separados por educación básica y educación media, cosa que puedan realizar un cálculo mucho más exacto. Siempre este cálculo, voy a hacer bien harto énfasis en eso, va a ser aproximado, porque obviamente se hace con la matrícula de un año en el cual no estamos en curso y puede variar un poquito, pero va a ser mucho más aproximado que el dato que hasta el día de hoy tenemos. Sí, los datos que el Ministerio de Educación maneja y está compartiendo con los sostenedores, enviándole esta comunicación que decía Kim, provienen en realidad del Ministerio de Desarrollo Social. Y es bueno precisar lo siguiente. Cuando uno habla de primer y segundo quintil o de tercer y cuarto quintil, está hablando primero de las familias, de todas las familias de Chile. Entonces, cuando hablamos del primer quintil, ¿qué es lo que es un quintil? Es un 20%, ¿ya? Es uno de cada cinco. Entonces, son el 20% de familias de menores recursos en el país. Y después, el segundo quintil, del 20 al 40% de las familias de menores recursos, y por lo tanto, los dos primeros quintiles son el 40% de las familias de menores recursos. Que son los alumnos prioritarios. Ahora, los... Claro. Los niños pertenecientes a las familias del 40% de menores recursos son los prioritarios. No son el 40% los niños, son los niños de las familias pertenecientes al 40%. Si uno mira en el sistema escolar, eso hoy día es como el 55% de los niños, ¿ya? Sí. Porque hay más niños en las familias de menores recursos. Y después viene entonces los niños pertenecientes a la familia, niños y jóvenes, ¿ya? O niñas, niños y jóvenes pertenecientes a la familia entre el 40 y el 80%, ¿ya? Y en total eso va a ser, a representar aproximadamente no al 80% de los niños, sino al 90% de los niños, porque hay más niños en la familia. Parece que los más viejos somos más ricos que los más jóvenes, y los más jóvenes son los que tienen niños. Entonces hay más niños en las familias de menores recursos. Oye, yo los quiero invitar ahora a hacer un pequeño corte, porque el tema es bastante extenso. Creo que es interesante que nuestros auditores puedan llamar al 228-7278-71, y aquí nosotros gustosos le vamos a dar respuesta a todas sus consultas. Creo que es muy importante, porque hay muchos apoderados que hoy día tienen dudas, muchos profesores que tienen dudas. Hay muchas personas hoy día que tienen complicaciones con este tema de la reforma, y creo que no es tan complicada, es más simple, como lo está explicando acá don Andrés y Kimberly. Pero antes de eso vamos a hacer un corte y después quizás también hablar de algo un poco más distendido, porque en definitiva es un tema bastante... Ha sido de repente, ¿ah? Aquí nos está retando un profesor de que somos poco pedagógicos. Entonces vamos a conversar, porque hay una cosa que siempre nos ha llamado la atención, don Andrés. Cuando se habla de gratuidad, cuando se habla de derecho a la educación, pero quisiera dejar instalar esta reflexión para el segundo tiempo, ¿ya? Para la segunda pata. Cuando se habla de educación y del derecho a la educación, pero yo voy más allá. Yo creo que los alumnos no solamente tienen derecho a tener educación, sino que tienen derecho a que les vaya bien en la escolarización. Porque yo creo que ese es el gran tema. Porque pueden ir a cualquier colegio, pero yo creo que el derecho más grande es que tengan éxito en lo que ellos están estudiando. Creo que es un tema, me imagino, creo que debe ser importante también que la autoridad hoy día lo debe estar masticando en ese tema. Lo vamos a cortar un poquitito y vamos a hacer un corte de unos 2 minutos y vamos a escuchar una preciosa canción de... No sé si le gusta a usted Violeta Parra o sí. ¿Qué le parece a usted cantores que reflexionan o que pena siente el alma? ¿Qué tema les gustaría? Cantores que reflexionan, porque el alma siente pena, pero... Ya. Tan linda, tan linda que es, que pena siente el alma. Pero qué pena siente el alma no es de Violeta Parra, ella la recopiló. Es una recopilación. Es una recopilación, es una canción tradicional. Que... Sí, pero ¿sabe dónde se recopiló? No, Pirque. No sé. En Pirque. En Pirque. Y específicamente ayudó en esta recopilación Charito Cofré, que también fue una recopiladora, pero de primera línea. ¿Ya? Así que un saludo para los pircanos, no, que nos están escuchando. Entonces pongamos que pena siente el alma. No, pero la cantamos, la cantamos. Ya, aquí. Cantemos. Vamos a dejar los micrófonos abiertos. No, no, no, soy desafinado. Pero qué pena siente el alma. Aquí con ustedes un gran cantante, don Andrés Palma. Bien, vamos entonces al corte y vamos a dar unos temitas de Violeta Parra. Cantores que reflexionan, ¿les parece? Qué pena siente el alma. Qué pena siente el alma. Hay un pequeño problema técnico, ¿eh? Lo vamos a reparar en forma inmediata. Creo que ha sido interesante la conversación que estamos teniendo con estas personas que nos están alumbrando en el tema de la educación. Y creo que ha sido súper interesante también el poder entender que a través de este programa, muchos de nuestros auditores que están en Pirque, Puente Alto, San José de Maipo, La Pintana, La Florida, pueden tener la posibilidad de escuchar de primera fuente todo lo que tiene que ver con la reforma educacional. Vamos a seguir entonces con Violeta Parra, porque tuvimos un pequeño problema técnico, pero vamos a dar ahora con Cantores que Reflexionan. Oye, estamos complicados. ¿Por qué no seguimos un ratito más la conversación? ¿Les parece? ¿Qué le parece, don Andrés, en el tema que yo le estaba proponiendo? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Pero están buenas o no? ¿Sí? Pero faltaba algo importante, ¿ah? La calidad de lo que sea. Bueno, vamos a seguir en la segunda tanda y vamos a arreglar el problema técnico en forma inmediata. Así es que le dejo la palabra a don Andrés y Kimberly, que en realidad nos han sido muy, muy importantes. La calidad de la educación, yo decía hace un rato que los cambios están siendo estimulados en procesos que están vinculados a la calidad de la educación. Cuando decimos vamos a ponerle más recursos primero a los establecimientos que tienen un plan de mejoramiento educativo, entonces estamos diciendo plan de mejoramiento educativo. ¿Qué es lo que es plan de mejoramiento educativo? Un proceso por el cual adquiere más calidad la educación. Si después decimos, ese es el eje de todos los aportes de recursos. ¿Ya? El plan de mejoramiento educativo. Todo establecimiento deberá tener un plan de mejoramiento educativo. Decía también al comienzo que el proyecto educativo es algo que se refuerza porque la comunidad tiene que participar en él, porque hay modificaciones al reglamento de los consejos escolares para fortalecer su participación en el plan de mejoramiento educativo. Y eso también tiene que ver con la calidad, porque alguien puede decir, oye, la calidad del resultado de la PSU, la calidad del resultado del CIMSE, pero la educación es CIMSE, es PSU, pero es también aprender a convivir, es también aprender a desarrollarse, es también aprender a ser felices. Y eso no es solo matemáticas, castellano. Si con matemáticas y castellano podríamos tener ladrones que escriban muy bien y que calculen estupendo. Pero no queremos ladrones en la sociedad, queremos seres solidarios, seres comprometidos, que sepan mucha matemática, que sepan mucho castellano, que sepan mucha ciencia, que sean muy creativos. Y eso tiene que ver con los proyectos educativos de cada establecimiento y con los planes de mejoramiento educativo. Entonces, claro, si uno dice fin al lucro, fin a la selección, fin al copago, ¿qué tiene que ver eso con la calidad? Tiene que ver con la calidad, el cómo uno asigna los recursos, el cómo uno organiza el establecimiento, el cómo uno fortalece el proyecto educativo y también cómo termina con la selección. Porque yo siempre hago la siguiente reflexión: si si nosotros pudiéramos tener un equipo de fútbol que jugara en el campeonato de primera división y que ese equipo de fútbol pudiera elegir siempre los mejores jugadores, ese equipo ganaría todos los campeonatos. Pero además los jugadores de ese equipo no sudarían la gota gorda, porque ¿para qué van a sudar la gota gorda si ya tienen ganado el campeonato? Y los jugadores de los otros equipos que saben que tienen perdido el campeonato tampoco sudarían la gota gorda, porque saben que tienen perdido el campeonato. Y eso es un poco lo que pasa con la selección en la educación. Si uno selecciona, todos tienen que hacer menos esfuerzo, porque la selección es la que da el resultado y no el esfuerzo de los profesores, el esfuerzo de los estudiantes, el esfuerzo de la familia. Entonces, terminar con esos criterios es también aportar a la calidad, porque la idea es que sea el esfuerzo de los profesores, el esfuerzo de la familia y, por supuesto, el esfuerzo de los estudiantes, lo que dé el resultado de la educación. Entonces, recursos vinculados a proyecto educativo, mayor fuerza al proyecto educativo, al mejoramiento del proyecto educativo, mayor fuerza al proyecto educativo y que el esfuerzo sea de la comunidad, del estudiante, de los profesores, y no que se seleccione a uno que siempre deja fuera a otros, porque además la selección tiene la gracia, claro, si a mí me seleccionaron yo estoy feliz, pero y el que no seleccionaron, entonces se selecciona a uno, se dejan fuera 10. Hay 10 que pierden por uno que gana. Ese sistema no es bueno para el país y por eso es que queremos cambiarlo, y el conjunto de este proceso va a traer mejor calidad a la educación. Pero no hay que olvidar tampoco que hay otros aspectos de la reforma educacional que también están en trámite. Estamos con un proyecto de ley que está mejorando las remuneraciones de los profesores, que está elevando las exigencias para entrar a las carreras de pedagogía, que está elevando las exigencias para las facultades de pedagogía para su propio desempeño. O sea, estamos viendo cómo aportamos más recursos, estamos viendo cómo mejoramos a los profesores, estamos viendo cómo mejoramos mejor la organización del sistema, y todo eso va a traer una mejor educación. No mañana. Hay que ser realistas también. Realismo sin renuncia, pero realismo. No es mañana que vamos a tener los cambios, esto es gradual. Hablábamos delante de los tres rieles de este proceso, vamos a tener en definitiva resultados en un plazo que no va a ser breve. No, yo creo que eso es parte de la gran valentía y el gran coraje de la presidenta Bachelet, de decir: yo estoy haciendo un cambio en que yo voy a pagar los costos y otros van a recibir los beneficios. Porque hoy día todo el mundo está nervioso, entonces eso le genera al gobierno cierta inestabilidad, cierta incertidumbre. Pero si uno no hace estos cambios, nunca vamos a tener los resultados que esperamos, y los resultados los van a cosechar los que van a venir en años siguientes y no el próximo año o en 2 años más. Don Andrés, ¿le parece que vamos al corte ahora con Qué Pena Siente el Alma? Y llamar a nuestros auditores, porque nos puedan hacer las preguntas, porque ese era el objetivo de este programa, de que usted pueda llamar al 228727871, Radio Puente Alto, y nosotros acá le vamos a contestar todas sus consultas, sus dudas. Pero eso tiene que hacerlo, le voy a hacer más calmadito el número telefónico de la radio. 228727871, usted puede llamar, porque nos interesa que usted nos pregunte, porque de lo contrario no tiene sentido en realidad que estemos todos conversando acá. Bien, aquí parece que viene entrando una llamada. ¿Aló? Buenas tardes. Muy bien, Andrea, vamos a salir al aire, ¿eh? Ya, no cortes. Nos está llamando una auditora. Vamos a ver. ¿Me escucha, Andrea? Sí, escucho bien claro. Bien, acá tenemos a nuestro invitado, don Andrés Palma, Kimberly, nuestra directora, y Hugo Concha, que es nuestro jefe de UTP. Mira, yo soy apoderada de un colegio de aquí de Puente Alto y tengo una duda, porque el colegio de donde estudia mi hijo está en la duda de pasar a ser corporación o fundación. Yo quiero que me expliquen cuál es la diferencia y qué beneficia más a un colegio. A ver, ¿te quedas en el aire? Sí. Ya. En esencia no hay gran diferencia entre una corporación y una fundación. La diferencia central es que la fundación la crea un fundador, por eso se llama fundación. o un grupo de fundadores, y en estricto rigor tienen que hacer un aporte patrimonial, o sea, tienen que decir: yo pongo algún recurso para crear la fundación. Pueden poner el inmueble del establecimiento, por ejemplo, okay, ¿ya?, para crear la fundación. Pero es un fundador que hace una donación y le fija un propósito a su proyecto. En este caso, fijará el proyecto educativo de la fundación. Una corporación es una reunión de personas que se organizan para llevar adelante un proyecto. ¿Ya? No tiene un fundador, sino que tiene un conjunto de personas que son los fundadores, que hacen una corporación, crean un cuerpo más grande, por eso es corporación. Y en esa corporación, la ventaja que tiene respecto a la fundación es que pueden ir modificando la composición de la corporación en la medida que pasa el tiempo. Es decir, pueden ir incorporando nuevos miembros a la corporación. Pueden, algunos se puede retirar de la corporación y otros se puede incorporar a la corporación. Puede incorporar en una comunidad educacional, puede incorporar a los padres y apoderados, puede incorporar a los profesores, ¿ya? Es más flexible, es más amplia que una fundación. Pero en esencia, desde el punto de vista de ser entidades que tienen un propósito permanente, duradero a lo largo del tiempo, y que van a destinar todo lo que generen a el conseguir ese propósito, es decir, son sin fin de lucro, no hay una diferencia radical entre una y otra. Al ser una corporación sin fines de lucro, ¿el colegio puede pedir un aporte mensual a los apoderados? Los establecimientos que tienen copago pueden continuar con copago hasta el momento en el que el Estado les aporte lo suficiente para que el copago desaparezca. A medida que va avanzando el tiempo, el Estado va a ir subiendo el valor de la subvención. Entonces, en la medida en que sube el valor de la subvención, va a tener que ir disminuyendo el copago. Y va a llegar un momento en el tiempo, dependiendo de cuánto sea el monto del copago, más próximamente o menos próximamente, en que el Estado va a sustituir todos los recursos que hoy día ponen los padres. Pero no obstante eso, voluntariamente, no como una exigencia, no todos los meses, los padres van a poder seguir aportando a los establecimientos en que están sus hijos, principalmente para actividades extraprogramáticas o hacer donaciones para proyectos específicos, pero que no constituyan una obligación para los padres, sino que sea un aporte estrictamente voluntario. Una consulta, y ustedes como ministerio, ¿creen que los apoderados voluntariamente harán esos aportes? Sí, porque ocurre hoy día que también lo hacen, más allá de lo hacen de manera, algunos según las capacidades de cada uno directa, pero otras muy indirectas. Organizan bingo, organizan completadas, ya organizan asados para juntar recursos que son aportes para actividades de los establecimientos educacionales. Y muchas veces hay apoderados que tienen otras capacidades y que hacen aportes directamente. Hay muchos establecimientos en los que hay padres que ayudan a otros padres, que los ayudan a pagar el copago o de diversas maneras, ¿no? Entonces, sí, la solidaridad también existe en nuestro Chile. Y una otra consulta, ¿qué pasa si en el colegio los apoderados no realizan este aporte voluntario? ¿En qué se ve afectado el colegio? No, porque es un recurso extra. El aporte por ser voluntario es un recurso que no es para el funcionamiento ordinario del establecimiento. Por eso puede ser para una actividad extraprogramática o algo así. El funcionamiento normal del establecimiento tiene que ser pagado por la subvención que esperamos aporte el Estado en completitud pronto para todos los establecimientos. ¿Y puede que el colegio se vea afectado en un avance de infraestructura por no hacer este aporte, como usted mencionó anteriormente, porque se supone que ese copago, usted dijo que era para eso, se podía ocupar para eso? No, porque la subvención también se puede ocupar para eso. Se va a reemplazar el copago por la subvención íntegramente. No va a haber, es que este establecimiento va a tener menos recursos porque los recursos del Estado van a ser menos que los que ponían los padres. No, el Estado va a ir sustituyendo peso a peso en unidades de fomento para que sea reajustado el aporte de los padres, uno a uno. y en los fines educativos, que es lo que en la ley ahora se fija, en qué se pueden usar los recursos. Está claramente establecido que pueden usar los recursos para mejorar la infraestructura, ampliar la infraestructura. Sí, actualmente. Gracias, señorita auditora. Ya, hasta luego, gracias. Chao, que le vaya bien. Hasta luego. Chao. ¿Sí, Hugo? Sí. Bueno, estaba escuchando atentamente las palabras de don Andrés. Y sin embargo tenemos una realidad un poco paralela, digamos, que todavía no se ha cumplido aquel propósito que plantea toda esta reforma educacional. Porque la verdad es que uno, cuando observa algunos colegios, dependiendo de la realidad por supuesto local, pero en la comuna de Puente Alto, uno, en la medida en que va conociendo realidades de diversos colegios, va viendo también que actualmente los recursos financieros que logra recibir el colegio por función de la subvención no son suficientes, en este minuto digo, no son suficientes para alcanzar a cubrir más allá que la planilla de sueldos, por ejemplo. Y es ahí donde muchos colegios, imagino yo, van a restarse a la posibilidad de que en la inmediatez puedan adscribirse a esta gratuidad bajo la figura de corporación o fundación, porque están esperando justamente poder aplazar el tiempo que sea necesario para poder seguir recibiendo aquel copago que les permite, por una parte, aumentar, por ejemplo, parte del sueldo de los profesores, pagar gastos básicos de funcionamiento tales como teléfono, agua, luz, etcétera. Y en este momento la verdad es que hay algunos recursos que nacen desde el copago que son tremendamente estructurales dentro de la proyección económica en un año normal de un colegio. Bueno, por eso el copago va a ir siendo sustituido peso a peso por la subvención general y el aporte por gratuidad, que es equivalente a la subvención general. No es el establecimiento, esos recursos del copago, con la misma libertad que tienen los recursos del copago, va a ir siendo sustituidos los recursos por el Estado. Ahora, hay algunos establecimientos que les puede convenir antes de que esa sustitución sea peso a peso o UF a UF, porque lo hagan por la subvención escolar preferencial o por la subvención escolar preferente. Y la subvención escolar preferencial, efectivamente, con esos recursos, lo único que no se puede hacer es gastar en infraestructura, pero se pueden mejorar remuneraciones de los profesores vinculadas al plan de mejoramiento educativo, se puede aumentar la hora no lectiva conforme al plan de mejoramiento educativo, es prácticamente todo. Lo importante es que tiene que estar vinculado al plan de mejoramiento educativo, ¿ya? Y por eso es que el plan de mejoramiento educativo es tan importante en el proceso de reforma en el cual estamos en marcha, porque lo que queremos es mejorar la calidad de la educación. Hoy le invito a hacer un corte pequeño para que A ver si escuchamos a Violeta Parra. ¿Cuál era? Qué pena siente el alma. Bien, vamos entonces a un corte pequeño. Creo que es interesante y estamos esperando que usted, estimado amigo, nos pueda llamar. ¿A qué número? Al 22872-7871. No olvide que eso es importante para nosotros. Su consulta es muy importante para nosotros. Estamos tan claros que no tienen preguntas y dudas. Tenemos un problema técnico real, pero vamos a tratar. Les pido un minuto. Estamos viendo la posibilidad y estamos en un programa muy interesante que en realidad genera muchas cosas que son importantes para poder dilucidar en los apoderados, en los profesores. Y estamos esperando su consulta, estamos esperando su llamado. Parece que necesitamos 7871. Necesitamos un técnico, parece, ¿eh? Parece que necesitamos un plan de mejoramiento radiativo. Sí. Pero vamos, sigamos, por favor, un minuto. Ya, yo puedo hacer una acotación según lo que estaba consultando Andrea hace un rato. La ley además crea dos figuras sin fines de lucro, no solo la corporación y fundación, que son las que ya existen y que se crean en la Secretaría Municipal correspondiente. Además, pueden optar por la Corporación Educacional, que exige dos miembros mínimos,

Bueno, hasta el momento, efectivamente hemos recibido muchos llamados, muchos mails, muchas dudas de todo Chile. Por lo mismo se creó la unidad de apoyo a sostenedores en el nivel central. Y hace unas semanas, a finales de julio, ya llevamos un mes, cumplimos un mes. Tenemos apoyos profesionales de la unidad de apoyo a sostenedores en cada Seremi a lo largo de todo Chile para que puedan responder las dudas, acompañar en este proceso de implementación, en este proceso de toma de decisiones. Nosotros no vamos a tomar las decisiones por ustedes, nosotros los vamos a acompañar, asesorar, informar, a clarificar, a desmitificar también la ley de inclusión. Y vamos a seguir el próximo año también para que se vayan tomando las decisiones en los plazos que ustedes lo estimen convenientes. Como mencionábamos anteriormente, nosotros sabemos y entendemos que son muchas particularidades. Cada sostenedor es una realidad distinta y una toma de decisión distinta. Entonces, la ley trata de ser, es homogénea y tiene que ajustarse a cada uno de ustedes. Para eso les voy a dejar el teléfono de la Unidad de Apoyo Sostenedores, que es el 22-406-5611. Ahí los va a atender Cecilia Balboa, que es nuestra secretaria. Muy simpática, así que trátenla con cariño porque ella les va a leer la agenda de nosotros. Se los repito, 22-406-5611. Y también tenemos el mail de contacto, que es asesoria.sostenedor@mineduc.cl. asesoria.sostenedor@mineduc.cl. ¿Y tenemos un llamado? Tenemos un llamado aquí. Consulta a don Andrés Palma. No corté. Bien. Don Andrés, ¿aló? ¿Me escucha? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escucha? Se cortó. ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escucha? Poquito. Ya. Bien, pero aquí está don Andrés, ¿sí? Cuéntenos. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, lo que pasa es que uno se entera por la prensa, todo este tiene tema que, de la reforma, a ver, aló, se tiene que alejar un poquitito, aléjese un poquitito, por favor, de la radio. ¿Aló? ¿Aló? Sí, aléjese un poquitito de la radio. ¿Ya? ¿Aló? ¿Ahora sí? ¿Aló? ¿Aló? Sí, me está escuchando. ¿Aló? ¿Aló? ¿Ya? Sí, aquí está don Andrés, si lo escuchamos. Ya, mire, lo que yo estaba planteando es que por la prensa se dicen muchas cosas. Se habla mucho de la reforma, de la gratuidad, de la no inclusión. Y a mí me surge una inquietud, porque ¿quién me asegura a mí que durante este tiempo de reforma, de gratuidad y todo, ¿quién me asegura que no me van a cambiar las reglas del juego? Porque de repente uno llega a un colegio, hay ciertas normas, y después dicen, es que se puede cerrar el colegio. No, es que los municipales... Entonces, hay tanto movimiento, y a mí me asusta... si voy a tener educación gratuita para todos, que me gusta la idea, pero y si después me cambian las reglas, no sé si viene otro gobierno, no sé si sobre la misma hay cambios y cambios, ¿cómo sé yo y qué me va a dar seguridad que esto va a permanecer y va a ser realmente un aporte para la calidad de la educación? Esa es mi inquietud. A ver, lo primero que uno tiene que decir es que esto es una ley de la República. Ya, no es una solo idea del gobierno, sino que una idea del gobierno que fue presentada al Parlamento y que necesitaba la aprobación del Parlamento, además por un quórum muy alto. Fíjese que esto no sale en ninguna parte porque a algunos no les conviene que salga como fue. Pero la nueva mayoría no tenía los votos ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado para aprobar esta ley. Para aprobar esta ley se requirieron los votos de la nueva mayoría, de parlamentarios independientes que hay en ambas cámaras, y en ambas cámaras se tuvo además el voto de un parlamentario al menos que fue electo por la alianza, o sea, por la fuerza política de derecha, de oposición, en ambas cámaras. Entonces, es cierto, esto no es unánime esto en el país, porque hay quienes no les gustaba este cambio, pero es ley de la República y es una ley que se llama, en algunos aspectos, es una ley orgánica constitucional, o sea, requiere mucho quórum para ser modificada y por lo tanto uno puede decir, puede cambiar el gobierno, pero conseguir una mayoría de quórum calificado para modificar de ley orgánica constitucional para modificar esta norma es muy improbable que haya, y por lo tanto esto va a continuar. Pero además tiene lógica que continúe, porque usted dice, a mí me gusta la gratuidad, ¿a quién no? Entonces cuando los establecimientos ya sean gratuitos, y van a ser gratuitos porque se va a reemplazar peso a peso, UF a UF, lo que hoy día ponen los padres, entonces vamos a decir, ah no, vamos a volver atrás, vamos a hacer que vuelvan a ser pagados, que vuelvan los padres a tener la obligación de pagar. No, no tiene lógica. Ya cuando uno dio este paso, entonces, bueno, ya lo dio. Es como cruzar un río a nado, que cuesta cruzarlo, y después dice uno, oye, no, devolvamos, no. No, ya está al otro lado. ¿Cómo se llama? Ya son esas reglas. Fíjese que estamos cambiando unas reglas que impuso la dictadura hace 30 y tantos años, hace 35 años. ¿Ya? El año 80, y nos hemos demorado 35 años en decir cambiémosla. En 35 años más alguien va a poder decir, oye, volvamos a cambiarla. La dictadura modificó la reforma de Frei Montalva. Habían pasado 15 años cuando la dictadura hizo la modificación de la reforma de Frei Montalva. Entonces, estos cambios no son cambios que al día siguiente, porque cambió el gobierno, va a decir, oye, no, borrón y cuenta nueva, todo. Los países tienen continuidad a través de sus leyes, a través de sus procesos, y los cambios siempre son graduales, y esto va a ser gradual. Claro, usted me podrá decir, bueno, puede venir otro gobierno y va a decir, yo voy a acelerar el paso a la gratuidad. Bienvenido sea. O otro gobierno puede decir, yo voy a hacer más lento el paso a la gratuidad. Puede ser, pero una vez que las cosas empiezan a andar, la gente empieza a encontrar que funcionaban mejor de lo que se creía. Podrán tener que hacerse correcciones, y en todo se hacen correcciones. Los seres humanos no somos perfectos, pero en conjunto vamos a ir avanzando. Y fíjese, a propósito de los seres humanos, no somos perfectos, y las correcciones. En los últimos días, para ver cómo va la implementación, hemos tenido reuniones con... Y a propósito de una pregunta que le hacían a Kim hace un momento, hemos tenido reuniones con CONACEP, hemos tenido reuniones con FIDE, que son los colegios casi mayoritariamente pagados, pero también hay colegios subvencionados. Hemos tenido reuniones con la Conferencia Episcopal, hemos tenido reuniones con los colegios adventistas, y a lo largo del país reuniones individuales con más de 2.500 sostenedores. Pero no solo con los sostenedores, también yo personalmente me he reunido, por ejemplo, con ANAPAF, la Asociación Nacional de Padres Apoderados de los Colegios Afiliados a la FIDE, ¿ya? Y así uno va intercambiando información, preguntando, respondiendo. Mañana tenemos una reunión con varias agrupaciones de establecimientos que ya son sin fines de grupo, sin fines de lucro, y que nos quieren hacer observaciones, y nosotros les queremos contar cómo estamos viendo el proceso que viene. Entonces, hay mucho diálogo, y en la medida en que el diálogo va fructificando, vamos mejorando, afinando la implementación, y entre todos vamos haciendo que esto funcione bien. Entonces, que se vaya a retrotraer, yo digo, no va a ocurrir eso en los próximos 10 o 15 años. Bien. Tendremos que esperar 15 años entonces. Oye, una pregunta, ¿en qué afecta a los colegios particulares pagados, como los colegios grandes? Estoy hablando de Verbo Divino, Grange, en fin, esta reforma. Me pillaste con una papa frita en la boca. La reforma modifica diversas leyes. Una de las leyes que modifica es la Ley General de Educación. Y la Ley General de Educación, que es distinta de la Ley de Subvenciones, rige para todos los establecimientos educacionales, sean pagados, sean particulares subvencionados, sean municipales. Principalmente, los cambios principales a la Ley General de Educación tienen que ver con... No propiamente el sistema de admisión, aunque indirectamente el sistema de admisión, con el sistema de permanencia de los alumnos. Porque cuando alguien es seleccionado por su nivel de ingreso para poder pagar, decir, oye, por el color de ojo o por el tipo de dentadura, es como ya la selección viene por el nivel de ingreso. ¿Ya? En esos colegios. Entonces en esos colegios es así. Pero esos colegios hemos establecido derechos muy importantes para los niños en su permanencia en esos colegios. ¿Ya? No pueden pedir antecedentes socioeconómicos de la familia, salvo para garantizar el pago. No pueden expulsar a un niño por su rendimiento académico. Los niños ahora tienen derecho a repetir una vez en el ciclo básico y una vez en el ciclo medio, también en esos colegios. Esos colegios no pueden discriminar a las familias por el estado civil de los padres. En fin, son una serie de medidas que garantizan la permanencia y que son poner en la educación criterios de no discriminación. ¿Ya? Eso yo diría que eso es, porque el resto solamente cambiarles el reglamento interno, nada más, pero va a seguir siendo un colegio. Van a seguir siendo pagados, no, obvio. Afecta. O sea, yo quisiera que todos los establecimientos del país fueran gratuitos y todos tuvieran las mismas reglas, pero ya tenemos dificultades para reemplazar el copago, que llega a 80,000 pesos, ¿no es cierto? 90,000 pesos, reemplazar a los colegios particulares pagados, que hay algunos que cuestan 500,000 pesos. No nos alcanza ni con varias reformas tributarias todavía. Algún día a lo mejor sí, pero no en los próximos 15 años. Hay una cosa que quisiera preguntar: ¿qué sucede cuando hay un impasse entre el Ministerio de Educación, el colegio y los apoderados? ¿Se puede recurrir a los tribunales de justicia? ¿Se puede judicializar alguna cosa o no? Como por ejemplo, que un alumno sea expulsado. O sea, en los últimos tiempos casi todas las expulsiones han terminado judicializadas y en la Corte Suprema, y la Corte Suprema normalmente le da la razón a los niños. Por eso en la ley de inclusión estamos también poniendo una norma sobre el procedimiento que debe seguirse en términos de expulsión y que se judicialice en temas. Yo la semana pasada, si no me equivoco, la semana antepasada, a propósito de colegios particulares pagados, la Corte Suprema falló en contra del Colegio Verbo Divino porque había excluido un niño que tenía necesidades educativas especiales. No había aceptado la matrícula de un niño que tenía necesidades educativas especiales, cuyos hermanos, entiendo yo, estaban en el Colegio Verbo Divino. Y ordenó la Corte Suprema que el Colegio Verbo Divino tenía que aceptar a ese niño porque no lo podía discriminar en función de sus necesidades. Entonces, que los temas se judicialicen, eso siempre es una ventana abierta. Nosotros queremos que en lo posible los problemas de las comunidades escolares los resuelvan las comunidades escolares, y por eso estamos fortaleciendo el rol de los directores de los establecimientos, particularmente en los procesos que se vinculan a expulsión de niños. Estamos diciendo que la expulsión de los niños solo puede motivarse en una acción o infracción que afecte gravemente la convivencia escolar. ¿Ya? No puede expulsarse un niño por notas, no puede expulsarse un niño por desordenado, sino que tiene que haber afectado gravemente la convivencia escolar, y esto puede ser consultado con el consejo escolar, o si los padres reclaman, obligatoriamente con el consejo de profesores, pero es la autoridad del director la que estamos reforzando, y estamos poniendo que todas las modificaciones al reglamento interno del colegio tienen que ser conocidas por el consejo escolar, donde están los padres, donde están los alumnos de enseñanza media, donde están los profesores, ya, de manera tal de que los reglamentos de los colegios respondan a la comunidad escolar y no a una visión unilateral de cómo son las cosas. Don Andrés, yo no quiero llevar a otro tema, pero pequeño. ¿Qué pasa hoy día con la universidad, específicamente con la formación inicial de los profesores, en donde yo tuve la oportunidad de trabajar en dos universidades y conocí la malla, que son absolutamente diferentes una de otra? ¿Qué pasa con esa unificación de mallas curriculares? Porque yo voy a la Universidad de la América, voy a la Andrés Bello, etcétera, y hay mallas diferentes. ¿No será posible que se homogenicen todas las mallas? Esa sería una... No he visto los reclamos de los rectores porque alguien está proponiendo homogeneizar las mallas. ¿Pero por qué no? Si tenemos creo que tenemos que tener una formación inicial para todos, ¿verdad? Sin duda. Uno de los elementos que tiene el proyecto de ley de política nacional docente, no es un proyecto de ley de estatuto docente solamente, sino que es de política nacional docente, ¿ya? Es exigir determinadas, poner determinadas exigencias a las facultades de pedagogía. Básicamente tres, ¿ya? Una primera es que las facultades de pedagogía solo van a poder admitir alumnos que tengan determinado nivel de desempeño hacia arriba, medido por tres vías diferentes, o por un puntaje en la prueba de selección universitaria, o un nivel en el ranking de notas, o porque a través de un programa muy interesante que ya se está desarrollando a partir de este año ya en todas las regiones del país y que se va a extender a todos los establecimientos del país, el programa que se llama PASE, Programa de Acceso a Calidad de la Educación, ya haya sido detectado un joven con vocación temprana de profesor, algo así como la lógica de las antiguas escuelas normales, ¿ya? O de preceptores. O de preceptores, ¿no es cierto? Entonces van a haber tres vías por la cual va a mejorar el acceso, la calidad de quienes van a formarse como profesores. La segunda cuestión es que esas facultades, todas las facultades tienen que estar acreditadas, reciban o no recursos del Estado. Si alguien quiere formar un profesor, igual que las facultades de medicina, hoy día para formar un médico hay que estar acreditado, para formar un profesor también hay que estar acreditado, es decir, hay que tener cierto nivel de reconocimiento por parte del conjunto del sistema universitario y del Estado de que hay un nivel mínimo de calidad. Y la tercera cuestión, se me estaba olvidando cuál era la tercera, es que hoy día existe una prueba que se llama la prueba inicia, que es voluntaria para los estudiantes que egresan de las universidades. La prueba inicia, debiéramos cambiarle el nombre, no sé cómo se va a llamar, pero llamémosle prueba intermedia. O sea, en la mitad de la carrera de pedagogía, todos los estudiantes obligatoriamente van a tener que dar una prueba. Pero la prueba no es para evaluar al estudiante, sino que es para evaluar a la facultad de pedagogía. En el fondo, claro, la facultad va a evaluar al estudiante para en la mitad de la carrera para poder, en la segunda mitad de la carrera, apoyar al estudiante en su formación en la cual fue deficitaria en esa prueba. Pero si una facultad permanentemente sus estudiantes son deficitarios sistemáticamente, entonces esa facultad va a perder el derecho a impetrar las carreras de pedagogía. Entonces, ese conjunto de medidas es un conjunto de medidas que apunta a la formación inicial docente y a mejorar el nivel de nuestros profesores. Lo último, para darle la palabra a Hugo, yo creo que hoy día, voy a hacer una afirmación, pero usted me la va a refutar o no. Hoy día tenemos que también existe una discriminación, dijera yo, con la educación, en el sentido de que hay colegios emblemáticos en donde están recibiendo niños que tienen excelencia académica. En segundo término, que seleccionan, seleccionan, entonces, que le piden un 6.5 de postulación y además le hacen dar una prueba. En Puente Alto tenemos el liceo bicentenario acá de bajo del Maipo, no me acuerdo cómo se llama el colegio, pero tenemos ese. Yo creo que ahí hay una pequeña discriminación. Y la segunda cosa, no será posible, porque hoy día siempre se está viendo que los mejores profesores se vayan a las escuelas que tienen alumnos mejores. ¿No será al revés este sistema, que los mejores profesores se vayan a la escuela de niños con más complicaciones? Bueno, usted me preguntaba por la formación inicial docente. Así es. Podemos extendernos con la política nacional docente. En la estructura del proyecto que está en trámite en el Congreso de política nacional docente, el incentivo para que los buenos profesores, uno, continúen siendo profesores y no piensen en ser directivos, porque hoy día, tal cual como hoy día, antes de este proyecto de ley, si un profesor quería mejorar su renta, mejorar su situación, tenía que salirse del aula para ir a ser directivo. En el nuevo proyecto no es que se desincentive a los que quieran ser directivos, pero hay un gran aporte para que los buenos profesores continúen en aula. Y hay también un aporte muy incrementado para que los buenos profesores que continúen en aula, los más viejos, los que tienen mayor experiencia, los que pueden ser mejores profesores, vayan a los establecimientos con mayores déficits. Está estructurado los mayores ingresos de manera tal de que uno, si quiere ganar un poquito más, entonces vaya a esos establecimientos y con unas diferencias significativas. Está pensado. Ahora, igual de pronto la sociedad se ha puesto, yo decía, en Chile también hace un rato tenemos solidaridad, pero también tenemos mucho individualismo y hay quienes no les gusta mucho el esfuerzo. Pero eso también lo estamos cambiando por el lado de la selección, porque usted decía, hablaba de que los colegios emblemáticos que seleccionen. La transformación de un colegio que selecciona como seleccionan los colegios emblemáticos, eso tiene que desaparecer, va a desaparecer. La ley de inclusión escolar dice que tiene que desaparecer, pero a esos establecimientos les estamos dando un plazo un poquito más largo para que se adecúen, porque es muy distinto tener un grupo de profesores que enseña a puros top 10 que tener un grupo de profesores que enseña a todos, ¿ya? Entonces tenemos que hacer que esos profesores y que la pedagogía y que la lógica de funcionamiento de esos establecimientos vaya cambiando sin deteriorar su calidad. Entonces eso requiere un periodo de tiempo, un plan de mejoramiento educativo de verdad muy intenso en esos establecimientos, y a esos establecimientos la ley les da un plazo de 4 años de ajuste sobre el momento en que se termina los procesos de selección en general. Hugo, ¿tú querías intervenir? Sí, solamente una última consulta porque creo que ya nos está quedando poco tiempo. Mi consulta es la siguiente, sobre la sostenibilidad en el tiempo de toda esta reforma educacional, pero desde el punto de vista económico. Por ejemplo, veo que los países, de algún modo nosotros estamos tratando como país de alinearnos un poco con los países desarrollados de la OECD. Exactamente. Ahora, se sabe, digamos, de distintas fuentes que aquellos países desarrollados de tanto poder financiar diversos programas sociales, por ejemplo, la gratuidad en la educación, en salud, etcétera, etcétera, de pronto vemos que esos países van haciendo cada vez más, gradualmente por supuesto, incorporando el recurso económico de la persona. Y estoy pensando en el caso de Francia, por ejemplo. Paulatinamente está incorporando el recurso de la persona para poder financiar el sistema de salud. Y eso es porque, de algún modo, los estados parece ser que no logran sostener el gasto económico en materia social cuando se opta por una universalidad en la gratuidad. Entonces estaba pensando un poco respecto de la situación chilena en particular. ¿Es sostenible en el tiempo? Sí, absolutamente. Por lo pronto, no hay que olvidarse que el primer proyecto transformador de la presidenta Bachelet fue una reforma tributaria. ¿Por qué una reforma tributaria? Porque si queríamos hacer la reforma educacional, teníamos que tener más recursos por parte del Estado. Y entonces, primero la reforma tributaria y después el proyecto de ley de inclusión escolar. ¿Ya? De manera tal de que los recursos para este proyecto de ley están garantizados ya por las políticas públicas. Ahora, uno puede decir, oye, pero los otros países están bajando impuestos. Claro, están bajando impuestos desde un nivel, lo que se llama la carga tributaria de un país, cuánto de lo que produce el país se paga en impuestos y se destina a políticas públicas de diversos índoles, sociales, de inversión en infraestructura, de apoyo económico a sectores deprimidos, etcétera. Esos países que están bajando impuestos tienen una carga tributaria de alrededor del 40% del producto. Nosotros tenemos una carga tributaria con la reforma tributaria que todavía no llega al 20%. ¿Ya? Va a ser el 19,5% del producto. O sea, estamos en la mitad de esos otros países. Entonces esos otros países, claro, están bajando impuestos para estimular determinados comportamientos. Pero nosotros estamos en la mitad de lo que cobran ellos de impuestos. ¿Ya? Entonces, por así decirlo, como dice Kim, ellos vienen de vuelta y nosotros vamos de ida todavía. No quiere decir que nosotros tengamos que llegar a 40% de nivel de impuesto, pero hay hoy día en Chile, aún con la reforma que hizo un cambio positivo en lo que voy a decir ahora, la reforma tributaria, todavía los sectores medios pagan más impuestos que los sectores altos en este país proporcionalmente, ¿ya? Porque el principal impuesto todavía sigue siendo en este país el IVA y no los impuestos directos a la renta de las empresas o a la renta de las personas. Lo que recomendamos todos los economistas en el mundo es que los principales impuestos no deben ser el IVA, sino que deben ser los impuestos que pagan las personas y que pagan las empresas directamente al final del proceso. Porque si uno en el fondo va a pagar un mayor impuesto como persona, es porque ganó más plata, ¿ya? En cambio, el IVA es un impuesto que paga todo el mundo porque hay que juntar plata nomás. Uno es porque hay que juntar plata y el otro es porque se ganó plata. Entonces, lo lógico es que está bien, si uno gana más plata, pague más impuestos, pero no que uno tenga que pagar más impuestos por cualquier consumo, independientemente del nivel de ingreso que tenga. Don Andrés. Muchas gracias. A Kim le quiero hacer la última pregunta porque ya estamos en la hora. Sí. ¿Cuándo van a estar listos los reglamentos para aplicar esta reforma? Todos los sostenedores estamos en eso. ¿Cuáles van a ser los reglamentos y cuándo van a estar? A Kim le hicieron la pregunta. Ya, una pregunta difícil. Pero bueno, en realidad nosotros también estamos esperando los reglamentos para poder acompañarlos mejor en este proceso, porque obviamente ahí se van a tener los procedimientos que nos van a normar el próximo año cuando entre en vigencia la ley. Se espera que estén entre septiembre y octubre de este año, y lo importante es tener súper claro que esto no viene a cambiar la ley. O sea, ustedes pueden tomar decisiones. El cómo es lo que se va a ver en el reglamento. Por ejemplo, anteriormente yo les mencionaba que podían crear dos nuevas figuras sin fines de lucro. El cómo, qué papeles específicos tienen que llevar a la Seremi, etcétera, eso puede venir en los reglamentos, pero no una nueva figura, por ejemplo, no una nueva entidad sin fines de lucro. Entonces, por ahora, quédense tranquilos con el marco general que hay. Luego vamos a ver los procedimientos para poder aplicarlos el próximo año. Sí, yo quiero complementar a Kim, porque yo todavía no entiendo por qué tanto nerviosismo por los reglamentos. Yo lo digo bien porque sinceramente. Porque ahí nos va a decir cómo tenemos que hacer las cosas, porque hasta el momento hay los copago, no hay selección no hay lucro. Todo eso, ¿cómo lo hago? Todo eso está dicho en la ley. Si uno lee la ley, hay unos todas las tres cosas que has dicho tú están explícitas en la ley. Y el reglamento no va a modificar eso. Los reglamentos no modifican las leyes. Pero entonces, me va a decir cómo lo tengo que hacer. Y eso es lo que quiero saber. Porque a mí me gusta hacer las cosas bien hechas. Es que no te va a decir a ti cómo tienes que hacerlo. Le va a decir al Ministerio de Educación cómo tiene que hacerlo. Porque el Ministerio de Educación tiene que aplicar la ley. Y para eso se tiene que dictar un reglamento. Uh-huh. Pero la ley es lo que dice lo que tienes que hacer tú. Y la ley es clarísima en cómo va a terminar el lucro, en cómo va a terminar la selección, en cómo va a terminar el copago. Todo eso está en la ley y un reglamento no lo va a cambiar en nada. Entonces, se ha armado por parte de algunas personas, y no digo por parte tuya, porque... de todos los sostenedores, porque es una inquietud bastante grande. Pero alguien creó esa inquietud. Alguien creó esa inquietud. Yo sé quién la creó, además. Yo sé quién la creó. La creó por un interés político. Bueno, a mí me lo han dicho de parte del ministerio. O sea, me dijeron que tenía que esperar los reglamentos. Resulta que cuando se crea eso, la ley es súper clara. Es súper clara. Entonces, si la ley es clara, la mayor parte de las cuestiones no necesitan reglamento. Va a pasar a sin fin, ¿cómo se llama? Para pasar a gratuidad, no se necesita reglamento, para nada. ¿Ya? Para recibir la SEP preferente, para recibir el aporte por gratuidad, no se necesita reglamento. Para constituirse como corporación sin fin de lucro, no se necesita reglamento. Entonces, claro, vamos a sacar reglamento ¿Para qué vamos a necesitar reglamento? Para el Fondo de Garantías de la Corfo. Porque la Corfo necesita un reglamento de cómo operar su fondo de garantía. Don Andrés. ¿Ya? En fin, pero... Somos esclavos del tiempo, estamos pasados y nos está esperando nuestro programa. Bien. Pero yo quisiera a usted darle las gracias. No, gracias a usted por haberme invitado, pero, por esta entretenida hora y media. Tenemos una propuesta que nos vaya a ver al colegio, ¿no es cierto, directora? Por supuesto, está siempre invitado. Sí. Las puertas están abiertas al colegio y quiero agradecerle a ustedes dos por haber venido a compartir con nosotros. Muchas gracias y espero que los auditores hayan quedado más o menos claros. Creo que estuvo muy clarito todo y han sido muy amables. Muchas gracias. Pero gracias a usted. Yo quiero felicitar al Colegio Estela Segura por esta iniciativa de tener este programa radial aquí en la Radio Puente Alto, ¿no? Y vienen niños, aquí vienen niños. Sí, yo lo sé. Es que a mí me parece que eso enriquece un proyecto educativo, le da mucho valor a lo que es la educación. Esta idea, no sé a quién se le ocurrió, a la directora, a los niños, al jefe de la UTP, no sé a quién, pero me parece una cuestión maravillosa y ojalá esto pudiera ser mucho más, ¿no? Porque eso mostraría, esto es calidad de la educación, así que lo felicito. Yo quería agradecer el espacio porque en realidad esto es un cambio cultural que obviamente no se viene fácil, hay tomas de decisiones de por medio y nosotros, reitero, estamos para apoyarlos, asesorarlos, acompañarlos. Así que si tengo un minutito para reiterar el número, Cecilia Balboa, la secretaria de Unidad de Apoyo Sostenedores, 22-406-5611. asesoría.sostenedor@mineduc.cl y en comunidad escolar están los detalles de todos los apoyos sostenedor que están a lo largo de todo el país. Así que muchas gracias por la instancia. Bien, pues nos despedimos con Violeta Parra, porque estamos con Violeta Parra, y muchas gracias y esperamos que sea una segunda oportunidad. Muchas gracias. Nos están esperando.